Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, ya saben, estamos abocadas hacer barricadas con los candidatos y las candidatas. Quiero dejar claro que Samuel Doria Medina, Juan del Granado y Tuto Quiroga están invitados los tres. Evo Morales, por supuesto, y Álvaro García Linera también. Si no vienen a Radio Deseo a una barricada conmigo, clarito es que no están dispuestos a asumir un debate en un plano diferente y en otros términos. Estamos aquí y le agradecemos por haber venido, porque son muchos los candidatos y las candidatas que no quieren venir a Radio Deseo. Estamos con Mauricio Ruiz, que es candidato a diputado uninominal por la circunscripción número 9 y por el Movimiento Sin Miedo. Muchas gracias por estar. No, gracias por la invitación, estamos para servirlos. Dígame, don Mauricio, ¿qué puesto ocupaba usted en el gobierno municipal antes de ser candidato por el MCM? Intendente ha sido el último puesto que he asumido por 4 años en lo que es el gobierno municipal. Antes he trabajado. O sea, que usted se ha dedicado a hacer llorar a las vendedoras de los mercados. Esa es la pregunta que sabía que me ibas a hacer. No, pero es que es bien importante, ¿no? O sea, de intendente de mercados a candidato uninominal por el MCM. El MCM está agarrando el gobierno municipal. Así igualito es. Que el gobierno central está agarrando el MAS. Bueno, nosotros tenemos el gobierno municipal de más de 15 años ya de gestión, por supuesto transformando la ciudad de La Paz. A la pregunta de las lágrimas de las caseras, cuando yo he renunciado a la intendencia de manera voluntaria, espontánea, el día 16 de julio, 15 de julio en realidad, la noche de la verbena, se han organizado para irme a recoger de la verbena y hacerme pasear por todos los mercados haciendo una despedida, indicando que realmente había sido un intendente que había trabajado con ellas, no, y que las había comprendido. Por favor, don Mauricio, mire, va a disculpar, pero usted, nosotros vivimos en una sociedad neocolonial, con lo cual la actitud de yunquerío, servidumbre, no me sorprende. Usted es responsable de la división de las vendedoras del Mercado Lanza. Sí, por supuesto. Mercado Lanza, los 72 mercados que tiene la ciudad de La Paz. No, pero me refiero a la división. O sea, usted les doblegó la mano de forma extorsionadora, chantajista, yo diría hasta corrupta, para que la mayor parte de las vendedoras del Mercado Lanza aceptaran un proyecto que era inaceptable. Bueno, yo no era intendente cuando se ha firmado el convenio, el intendente del teniente Elio Pacheco. Y un policía. Un policía, sí. Yo soy el primer intendente civil de más o menos después de unos 20 años en La Paz. La firma del convenio, desconozco si ha tenido un trasfondo de corrupción, pero quisiera que lo prueben, ¿no? Si tienen algún tipo de prueba para ello. Nosotros hemos estado ahí y tenemos muchísimas pruebas, pero ustedes terminaron doblegando. Por eso el Mercado Lanza, para ser construido, fue intervenido por la policía para desalojar a las vendedoras. ¿Se recuerda o no se recuerda? Sí, yo trabajaba en la intendencia, no era intendente, pero trabajaba en la intendencia. Yo he entrado a la intendencia como guardia municipal, he pasado por varios cargos. Y bueno, uno de esos, pues, precisamente, de la guardia, y no, por supuesto hemos intervenido en el mercado, pero había una fracción muy grande del mercado que sí estaba de acuerdo y otra que por factores políticos, por supuesto, no estaba de acuerdo con la construcción del mercado. Al final se llegó a un acuerdo. Al final se demostró que las que no estaban de acuerdo tenían la razón. Porque ese es un monumento al frío, es un monumento al contra todo criterio arquitectónico, es un monumento contra la lógica de un mercado. Es probable que no haya sido bien plasmado el proyecto, yo tampoco estoy de acuerdo, se me hace que hubiera funcionado mucho mejor en una ciudad más caliente como Santa Cruz o Cochabamba. La idea del mercado calle, que se trataba de que en vez de que las vendedoras estén en la calle, darles la calle al mercado. Creo que no fue muy muy muy criteriosa, pero en todo caso, no todos los sectores del Mercado Lanza están en disconformidad. Los sectores de alimentos, fundamentalmente, desayunos, almuerzos, jugos, etcétera, porque no les muy queda de otra, porque tienen... Yo quisiera meterlo a usted en un metro cuadrado sin lavaplatos a vender tucumanas, a ver cómo se sentiría. Bueno, perfectamente. Yo desayuno todos los días en el Mercado Lanza y tengo un 83 de tamaño. Es una cosa es ir a sentar como cliente. Así es. Y otra cosa es ir a cocinar ahí en esos puestos que son unos cuchus que ni para el perro. Bueno, efectivamente son pequeños los puestos, ¿no? Pero aún así yo les doy una cosa. Todos los puestos del Mercado Lanza son más grandes de lo que tenían en el original mercado. Son más grandes. Comprobado. Eso no es cierto. Además yo iba al Merlan. A ver. Entonces no estoy hablando de forma teórica. Estamos con Mauricio Ruiz, alimentos. Candidato a diputado uninominal por la circunscripción 9. ¿De dónde saca el gobierno municipal, el MCM, sus candidatos y sus candidatas? La mayor parte la saca de la cantera de los burócratas del gobierno municipal, porque no tiene otra cantera de donde sacar gente, ¿verdad? Yo trabajo en el gobierno municipal. Efectivamente, he trabajado 8 años en el gobierno municipal. ¿Cuál es la profesión que tiene usted? Soy abogado, titulado de la UMSA. Ahora, ¿qué hace un abogado de intendente de mercados? ¿Qué sabe aparte de ir a comer salteña, zahraora, chairito, fricasé después del chaki? ¿Qué sabe un abogado de un mercado? No solamente que sabemos la normativa que rige los mercados, porque todo tiene una norma que los rige, por supuesto, sino también hemos trabajado por las políticas de defensa del consumidor, que eso es importante, ¿no? O sea, algo que se había descuidado mucho con los anteriores intendentes, porque el intendente no solamente es el rey de los mercados, ¿no? Hemos transformado eso, que es una idea además de defensa del consumidor, de capacitación, de prevención, cómo manejar mejor los alimentos, cómo vamos a cambiar esta fisonomía que tienen las vendedoras de manejar a veces las condiciones no higiénicas que atentan a la salud de las personas. Pero las condiciones no higiénicas las han creado en el Mercado Lanza. Porque en el Mercado Lanza no hay condiciones higiénicas por culpa de ustedes. Pero vayamos a otros proyectos municipales. Mercados. ¿Ha estado usted como responsable de la barbaridad que se cometió contra el Mercado La Bolita? El Mercado La Bolita... Para la gente que nos está escuchando, la cancha Zapata, un comedor fabuloso, importante, que además era servicio para la Universidad Mayor de San Andrés, porque un comedor popular en el centro de la ciudad es muy necesario, ya que puedes ir a comer ahí un almuerzo por un precio módico. ¿Ese comedor fue intervenido por usted? No. Como le digo, yo soy intendente de los últimos 4 años. Este es un problema que data un poco más anterior. Disculpe, hay una llamada, Mauricio. Buenos días. ¿Con quién estamos hablando? ¿Desde dónde está llamando? ¿Cuál es su nombre, su apellido y cuál es su pregunta? Ya, estoy hablando de la zona central. Habla la señora Hortensia Gutiérrez. Mire, por circunstancias he captado por primera vez la radio. Las conozco por noticias, por la tele, pero primera vez que capto la radio. Entonces, he escuchado desde el principio que ustedes están invitando a diferentes autoridades, ¿no?, que están postulándose a las elecciones. He visto mucha hostilidad de parte de usted en las preguntas, no sé si es esa su manera de conducir, pero me he quedado un poco así atónita y he pedido el número al 104 para comunicarme, porque está bien que se invite, pero no tiene que haber tanta hostilidad en las preguntas. Compañera, lo que yo le invito es a cambiar de dial. La invito a cambiar de dial. En este dial vamos a hacer preguntas directas. Significa respeto también. Compañera, la invito a cambiar de dial. La invito cordialmente a cambiar de dial. Yo invito a toda la gente, a los ñuncos, a la gente pagada por el MCM, Unidad Democrática, el MAS, a cambiar de dial. Nosotras acá no estamos por una complacencia boba de un proceso que es absurdo. Y se los digo claramente. Esclarecer que el señor Mauricio Ruiz fue intendente de mercados y cuestionarle sobre su gestión, que es de las peores. Porque si hay algo que el gobierno municipal ha hecho y sigue haciendo, es hacer llorar al núcleo económico más importante de la ciudad de La Paz, es fundamental. Y si a la señora no le gusta, que cambie de dial. Mauricio, continuamos. Por supuesto. Tú has estado en el tema del mercado en Villa Copacabana y no, dices que en La Bolita no tuviste nada que ver. ¿Cuál es tu calificativo de esa gestión? Bueno, el problema es que no se ha hecho un mal estudio de suelos, ¿no? En la bolita, ese ha sido el problema, que no se ha hecho los estudios adecuados. Pequeño detalle, ¿no? El problema es que el gobierno municipal adjudica empresas, las construcciones, sus proyectos. ¿Y adjudica así un estudio de suelos? No, la empresa es la que debe hacer el estudio de suelos, debe hacer, por supuesto, todos los estudios arquitectónicos, de ingeniería, para poder hacer la construcción. La empresa, en este caso, ahora, una no pregunta, lo hizo tú bien. No estuviste en el proceso de adjudicación. No. ¿Cuántos años estuviste como intendente de mercados? 4 años. 4 años. Pero cuando accediste al cargo, la gente de la bolita ya había sido gravemente perjudicada. Ya estaban en las ahora, estructuras temporales. Ahora, ¿por qué no se les otorgó una solución? Porque está en un proceso penal en este momento, ¿no? Las personas de la bolita han iniciado un proceso penal contra el subalcalde centro y contra el alcalde municipal. Y, por supuesto, esto, mientras esté en proceso penal, el fiscal ha determinado el precintado del mercado. Nosotros ya tenemos la solución, o ya se propuso. ¿Cuál es la solución? No, se va a volver a intervenir el mercado. O sea, hay que tumbar la construcción, hacer un buen estudio de suelos, hacerlo. Bueno, yo no soy ingeniero, pero seguramente todas las... O sea, les van a ganar. Les van a ganar la voluntad por cansancio. Esa es la idea. ¿Cómo usted en un proceso penal? ¿Cuántos años está proceso penal? El proceso penal lo ha iniciado el mercado, primer lugar. Y segundo lugar, porque ellos no los les quedaba de otra. Claro, porque no les quedaba de otra. Yo le voy a quitar el lugar donde el usted mercado. Trabaja y a ver qué hace. No, ellos están trabajando, no es que no en este momento. Están trabajando en un campamento de guerra. Sí, Pasemos por el teatro al aire libre. Lo que se temporales. Ve es un campamento de guerra, en época de lluvia se los dedico, y ellos tenían que ir a mejor. ¿Cuánto tiempo data del problema del mercado La Bolita? No, son varios años, por supuesto. ¿Cuántos años? Deben ¿cuántos años exactamente? 5 o 6 años. Bueno, después de todas esas barbaridades, ¿con qué cara usted candidatea como uninominal por la circunscripción 9? El trabajo que hemos realizado en la Intendencia no solamente se basa en estos mercados. Tenemos 72 mercados, 45 ferias en la ciudad de La Paz. Usted me está hablando de 3 casos específicos. Los 3 casos emblemáticos del gobierno municipal. Le puedo ir al cuarto. El cruce Villa Copacabana, Villa San Antonio, donde nuevamente han utilizado a la policía, han utilizado gases, han dividido a las mujeres, han pensado en un mercado que comercialmente solo es útil la planta baja. El resto del mercado no es útil y no es comercial. No es útil porque no ingresan las personas a vender adentro. Tienen espacio para poder comercializar. No, no entran, no por bobas. No entran porque la gente no es cómoda y compra en la calle. Porque la gente no es comercial. Cómoda y la gente no quiere más que comprar en la calle. Bueno, pero esas personas necesitan sobrevivir. No venden verduras para quedarse con las verduras, pero ¿verdad? Si todos están en el mercado de manera ordenada, por supuesto, va a haber la posibilidad de que la gente ingrese. Si yo no tengo, yo necesito verduras, si estoy pasando por la calle y veo que está en el mercado, ¿y por qué pretende entrar, resolver las cosas? ¿Estaba usted a cargo cuando se han resuelto las cosas a plan de gas y patada? Hemos entrado con la Guardia Municipal y con la Subalcaldía de San Antonio a hacer el operativo. ¿Es usted responsable de la creación de la Guardia Municipal? No, la Guardia Municipal es una unidad independiente de la Intendencia. Pero es la fuerza de choque, digamos, es la fuerza abusiva del gobierno municipal. Primero hay que conocer bien la estructura antes de criticarla. La Intendencia Municipal depende de otra oficialía. La Intendencia es una unidad técnica operativa y la unidad operativa de la Guardia Municipal depende de la Dirección de Gobernabilidad del municipio. Sí tenemos guardias en comisión que hacen función de comisarios en los mercados, que no son directamente designados por el intendente, sino Mauricio, por el comandante. ¿Cuánto gana un guardia municipal con botas, con bastón para pegarle a la gente, con uniforme? Creo que les han dado incluso motos. ¿Cuánto gana uno de esos? Bueno, dependiendo de la antigüedad, alrededor de los 3.000 bolivianos. ¿Cuánto gana una cebrita? Una cebra trabaja en convenio, ¿no? No son dependientes del gobierno municipal. ¿Cuánto más o menos gana una cebrita? Debe estar alrededor de los 800 bolivianos, pero trabajan 4 horas. 800 contra 3.000 bolivianos. Ese es exactamente el plan de las cebras, es un plan maquillaje. Y lo que quiere el gobierno municipal es mano dura contra la gente que está utilizando la calle como medio de sobrevivencia. Pero son 4 horas que trabajan una cebra. Cuando usted confiscaba a la gente su mercadería, ¿dónde va a parar esa mercadería? Exactamente, físicamente en la ciudad. ¿Y cuál es la posibilidad de que una persona recupere la mercadería que ustedes le han robado? No se roba, se decomisa. Esa es una facultad establecida por norma cuando los productos pueden ser atentatorios contra la salud, que es lo que decomisaba la Intendencia. La Intendencia ha decomisado productos cuando una vendedora estaba fuera de un supuesto lugar donde tenía donde no tenía permiso de venta. Entonces eso es robar. Es decir, si a una pasancallera ustedes la pillaban fuera de o en un lugar vendiendo, aunque esa pasancalla esté bien, se la quitaban. Yo lo sé, yo les he visto. Por supuesto, es parte del cumplimiento de la normativa. Robarle a la gente es robar, señora. Esto es simplemente hacer una tarea de cumplimiento de limpieza del centro de la ciudad. Si usted quiere el centro, que sea un mercado. ¿Qué limpieza de la ciudad? Que esta centro. Gente es mugre, no, esta gente es basura. No se refiere a eso, pues. La ciudad, el centro histórico de La Paz, pues un casco urbano, tiene que estar libre de gremiales, por lo menos que de los autorizados. ¿Por qué? Primero genera competencia al gremial autorizado, al legal. El legal, por supuesto, también se ve afectado cuando viene otra persona a su lado y empieza a vender. Y ya empieza a haber el reclamo del propio vendedor gremial. Segundo, la gente tampoco puede, pues, aceptar que en el pleno centro estemos llenos de vendedores. Tiene que tener ciertos lugares, ciertos sectores donde puedan acomodarse. Pues si no hay trabajo. Eso ya no sé. Pero si no hay de qué, ¿cómo que eso ya no sé? El tema es que si hay políticas de reconversión productiva, como el gobierno municipal trata de estar capacitando a los hijos de gremiales, dándoles otras formas, es otra cosa. Lo que yo les digo, el retirar puestos ilegales es diferente. Bueno, hay otra llamada. Estamos con Mauricio Ruiz, candidato a diputado uninominal por la circunscripción 9, por el MSM, ex intendente de mercados. Buenos días, ¿cuál es su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y cuál es su pregunta o comentario? Buenos días, María. Soy Edgar Mamani López, estoy llamando de Obrajes. Con la pregunta, por favor. Sí, quería saber si el intendente, bueno, se ha dado cuenta de que para fechas específicas siempre pedía medios de comunicación. Ahora, no sé si es que el que salga en los medios de comunicación ha influido en que ahora sea candidato a diputado. Gracias. Su respuesta, Mauricio. Sí, seguramente, ¿no? El tener relacionamiento con la población, haberles hecho conocer, por ejemplo, la diferencia entre un producto malo, un buen estado, que la población se haya capacitado para poder tener, poder ejercer su derecho de consumo, ha tenido alguna influencia en la posición, en el posicionamiento en medios, ¿no? Sí, ha tenido seguramente alguna relación. Mauricio, dígame, ¿dónde se lleva la mercadería que se le confisca a las mujeres y qué posibilidades tienen ellas de recuperar su mercadería? Bueno, hay un almacén de decomisos ubicado en el Mercado Camacho, administrado por la Dirección de Administración General, que no es la Intendencia ni la Guardia Municipal, es un ente autónomo que recibe los decomisos, hace un inventario y, por supuesto, según la normativa, hay plazos. Dependiendo si el producto es perecedero, se puede recuperar en las 24 horas. Si el producto no es perecedero, puede estar 15 días retenido, 30 días y 90 días. ¿Cuáles son los chantajes para poder recuperar o no esa mercadería? No, solamente es una nota de solicitud, adjuntar su fotocopia de carnet, y si no es reincidente, por supuesto, se le puede devolver de manera ¿y si es reincidente? Tiene que cumplir 15, 30 y 90 días. Autoritarismo, dictadura total, el derecho al trabajo, el derecho a sobrevivir, ¿dónde queda en esa lógica? El derecho al trabajo no está siendo afectado. Siendo afectado el derecho a la sobrevivencia. La profundidad de que un gremial venda o no venda en la calle, habría que analizarlo desde un punto de vista ya coyuntural, desde el tema nacional, no solo municipal. Por eso, pues usted está candidateando a diputado. ¿Cuánto ganaba usted en el gobierno municipal? 11,000 bolivianos. 11,000 bolivianos. ¿Cuánto va a ganar como diputado si es que entra? No tengo conocimiento. Supongo que es algo más. Ahora, ¿esos 11,000 bolivianos le alcanzaban para vivir? Sí. Ya. ¿Cómo puede usted tener 11,000 bolivianos de sueldo y quitarle el pan de la boca a una vendedora? Nosotros cumplíamos la normativa. La normativa establecía que no pueden haber puestos ilegales, fuera de horario. ¿Cuánto recauda el gobierno municipal de los y las gremiales de La Paz? ¿Mensual, semestral o anual? Nosotros tenemos el pago único municipal, que es el único municipio que realmente les cobra menos que a nivel nacional. Porque en otro bueno, lado me da lo mismo que no sean tan salvajes como el Percy Fernández. Es que a mí me da lo mismo. Ustedes, aquí dice Miguel Blancurto una cosa muy interesante. Si el gobierno municipal vendió las autorizaciones para vender en las calles y son ellos quienes reprimen, entonces ustedes simplemente están vigilando su propio negocio. Su propio negocio, claro, porque a mí explíquenme, ¿por qué una persona tiene derecho de vender en una esquina y otra persona no tiene ese mismo derecho? Hay una norma que data del 1994, que es la Ordenanza Municipal 101-102, la cual establece que de a partir del 94 no pueden acceder nuevos puestos, nuevas autorizaciones. ¿Por qué? Eso se estableció en 94. Estamos hablando de más de 20 años atrás. Seguramente en su momento se analizaron los criterios, seguramente también a solicitud de los propios gremiales, que se les genera, pues, por supuesto, competencia. Si soy yo el que vendo salteñas y de pronto tengo 10 salteñas al lado, seguramente dejaré, pues, de vender también mis salteñas. ¿Cuánto recauda el gobierno municipal? Es más o menos el 0.5% del presupuesto del municipio. No pasa de los 500 mil bolivianos, lo que se recauda por... 500 mil bolivianos de mercados. ¿Qué hacen con ese dinero? Ese dinero va al Tesoro General del municipio, ¿no? Sí, pero ¿cómo se devuelve al comerciante, a la comerciante ese dinero? Por ejemplo, en capacitación. Nosotros damos cursos de capacitación y manipulación de alimentos gratuitos, absolutamente gratuitos, todos los años. La Dirección de Mercados está trabajando para un seguro básico gremial. Tenemos políticas... Bueno, se está trabajando para un seguro básico gremial. No venga usted a hacer demagogia barata. Usted tuvo el tiempo, el sueldo pagado por nosotros y nosotras para hacer el famoso seguro gremial. No lo hicieron. ¿Qué vienen a hacer demagogia? No se está haciendo. No lo hicieron, porque no lo hicieron. Hay estudios que hay que realizar previamente, ¿no? Hay que realizar. ¿Cuántos años tienen que estudiar eso? Bueno, hay que analizar cuántos son los que van a ser beneficiarios, cuántos recursos, dónde los van a atender. Por supuesto, ahora, tienen que Mauricio, dar la capacidad hospitalaria para... ¿Por qué es usted candidato a diputado uninominal? ¿Cómo así aparece como candidato? Yo soy invitado por el señor alcalde, yo cumpliendo mis funciones, yo no soy político, no he estado en ninguna tienda política previa. Seguramente lo han analizado. ¿El señor alcalde, Luis Revilla? Luis Revilla. ¿O Juan del Grenal? Luis Revilla. ¿Luis Revilla lo ha invitado a que sea candidato? Sí, así es. En una reunión me preguntó si estaba de acuerdo, que les gustaba mi perfil de trabajo, y bueno, yo he aceptado la posibilidad porque me parece bueno, que podemos un abogado como intendente de mercados, eso es lo peor que nos podía pasar a la ciudad de La Paz. Un intendente, una intendente de mercados tiene que ser una trabajadora social que sea capaz de hacer el análisis social de la situación de cada una de las comerciantes. De cada una de las comerciantes. ¿Para qué? Para resolver una cosa. La situación de sobrevivencia en la que está la mayor parte de la población urbana de La Paz. Así es. Bueno, puede ser una trabajadora social, lo que establece... Lo que pasa es que ustedes no tienen corazón, no tienen inteligencia, cumplimos un... Todos tenemos derecho a progresar en la vida, querida María. Yo he entrado de guardia, he estado en estadística, he estado en registro archivo... Pero después, como abogado apoyo legal, no está calificado. Apoyo legal, como coordinador no está legal, calificado. Y obviamente por mi trabajo he llegado ahora, a ser intendente. ¿Es usted militante del MSM? Ahora sí soy militante del MSM. O sea, el momento en el que se convierte en candidato, se convierte en militante. No, es la varita mágica, no. Ya que le dan el cargo, se esclarece de sus ideas. No, yo podría haber estado más tranquilo otra vez en la intendencia, ¿no? Que asumiendo el tema de la candidatura. No, pero hay necesidad de rotaciones. Votarlo a usted para poner a otro ahí. Claro. No es posible, pero el que se ha quedado... Ahora, ¿por qué se convierte en militante el momento en el cual se convierte en candidato y no antes? No, yo me he convertido en militante cuando he llegado a ser intendente, hace 4 años atrás. Porque he visto que me han dado la oportunidad de poder ser alguien en la vida. Claro, pero es que eso es lo que con lo que estamos nosotros. Todos tenemos en esa total desacuerdo. Surgir, Usted se convierte en militante cuando le dan el cargo. Por lo tanto, se convierte en funcional al partido. No, porque uno se da cuenta que hay posibilidades de surgir en la vida, de aumentar. ¿Quién no tiene aspiraciones o usted no tiene aspiraciones personales? Si usted no viviera de la política, ¿de qué viviera? De mi profesión, seguramente. ¿Cuántos días ha ejercido como abogado? Yo antes de trabajar en el gobierno municipal, trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, en la asesoría jurídica, unos 2 años. ¿Cuánto ganaba? 4.500 bolivianos. Después he entrado de guardia, trabajando con 1.800 bolivianos. Y después he ido subiendo. ¿Y por qué ha dejado un sueldo de 4.000 bolivianos por uno de 1.800? Porque en la UMSA solamente uno puede tener 2 contratos y no puede acceder a ítem, salvo que sea parte del sindicato. Yo había tenido los 2 contratos y tenía que retirar. No le convenía. No había posibilidad de quedarse. Es una cuestión de conveniencia. No había posibilidad de quedarse. Es una cuestión de conveniencia y no de convicciones. ¿No? Si usted no resulta elegido como vaticino, porque de verle la cara, yo le he visto la cara, yo no sabía que ese era su nombre, pero en cuanto lo he visto entrar, yo lo he visto huir de mí en el Mercado Lanza cuando yo he ido a hacer la radio documental allí, porque hay muchos problemas en el Mercado Lanza, pero muchísimos. Mauricio, ¿qué va a hacer? ¿De qué va a vivir el día que se le acabe... la mamadera del partido? En este momento yo no tengo sueldo tampoco, ni salarios. Estoy viviendo de lo que eran mis vacaciones no cobradas. Terminará la gestión. Si no salgo diputado, será voluntad de la gente, me dedicaré a mi profesión libre, ¿no? Seguramente también he hecho algún diplomado de educación. Seguramente superior. Tendrá que salir seré con mandarinas docente. A la esquina de algún mercado. No. ¿Y habrá algún otro intendente que lo patee a usted? No voy a vender mandarinas en los mercados, salvo que las compañeras así lo acepten, porque yo tengo muy buena relación con las vendedoras de los mercados. Para terminar, Mauricio, ¿cuál es la base ideológica del MCM? Nosotros somos un partido de izquierda, somos la verdadera izquierda del país en este momento, por supuesto queremos... ¿Qué quiere decir ser de izquierda? Bueno, nosotros somos, bueno, de alguna manera no somos conservadores en las políticas de Estado, queremos una revolución pacífica, en democracia. Usted ha sido neoliberal y conservador como intendente, porque patear y decomisar a mujeres que están en un margen de sobrevivencia en las calles es quitarle el pan de la boca al proletariado boliviano. Es un punto de vista que llamaría. No, pero es que claro, usted va contra la gente que respeto. Está luchando y me dice que es de izquierda. Entonces, ¿qué será ser de derecha? Yo respeto su posición, respeto la mía, María. ¿Cuál es la coherencia entre decirme que es usted de izquierda y el perseguir movimiento. A las mujeres que están luchando por su sobrevivencia, que no tienen acceso a puestos de trabajo alguno? No todas las mujeres que están en los gremiales han sido perseguidas, como usted dice. El 90% todas las de las vendedoras... Todas están fuera de su normativa y, por lo tanto, un grueso de gente que solo tiene la calle para sobrevivir. Ahora, yo ¿qué le digo, tiene que ver eso hacemos? Con ser de izquierda? La pregunta es, ya. ¿Qué tiene que ver eso con ser de izquierda? No, obviamente el tema del trabajo, ya lo hemos dicho, es un tema estructural. Como diputado, vamos a trabajar por políticas para mejorar las condiciones de las mujeres. Queremos hacer un trabajo de cuatro horas... ¿Y espera que alguien le crea? Seguramente hay mucha gente que me está creyendo. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, pues, por la entrevista. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. ¡Cumbia diabólica! Deseo 103.3.